Lo cierto es que las noticias de América nos vuelven a llevar para la frontera entre Colombia y Venezuela, como venimos hablando desde ya hace unas semanas, el conflicto que resurgió luego del rearme de algunos sectores de la FARC tiene repercusiones internacionales muy importantes y la más importante de ellas es sin dudas lo que genera o lo que provoca esta decisión en la frontera entre Venezuela y Colombia, dos países que han tenido muy malas relaciones en el último tiempo. Lo cierto es que la última novedad que podemos comentar de esta relación tan compleja es que en el día de ayer un hombre que se llama Wilfredo Canizares, que es director de una fundación que trabaja en la frontera, en la frontera entre Colombia y Venezuela, publicó dos fotos donde denuncia que el líder opositor y presidente encargado y reconocido por más de 50 países del mundo, Juan Guaidó, ingresó a Colombia el pasado 22 de febrero. No sé si ustedes recuerdan el famoso Venezuela Live, Sí, me el acuerdo. recital que Recital. hubo en la frontera Tuvo para, Diego Torres. claro, donde estuvo Diego Torres. Bueno, en ese recital Guaidó apareció de forma repentina y sorpresiva porque tenía prohibido salir del país y nadie sabía cómo había cruzado la frontera. Lo cierto es que Wilfredo Canizares ayer publicó dos fotos donde se ve a Guaidó en lo que sería la frontera con dos hombres que pertenecen a un grupo narco paramilitar que se llaman Los Rastrojos. En las fotos se ve a Guaidó con los líderes de este grupo narco paramilitar, con el brother y con el menor, dos hombres que están detenidos por la policía colombiana desde hace ya unos días por una causa que tienen, causas penales que tienen relacionados con el control y las actividades narcoparamilitares que realizan. Pero lo cierto es que ahora comienza la disputa para saber si esas fotos evidentemente demuestran que Guaidó ingresó a Colombia con la ayuda de grupos narcoparamilitares o, como están empezando a decir los aliados de Guaidó y sus propios funcionarios de su gobierno paralelo, digamos, o si fue una simple foto con gente que Guaidó no conocía y que fue gente que él le pidió la foto como se la pudo haber pedido cualquier persona. Pero lo Claro, cierto es que de todas maneras él igual había pasado a la frontera a Colombia, ¿o no? sí, Eso también está en duda. él cruza la frontera, algo que tenía prohibido Claro. según la justicia de Venezuela, y además evidentemente cruza por un lugar que no es válido, no es legal, porque los cruces legales estaban siendo controlados por el Estado venezolano, que además Guaidó estaba siendo buscado por la justicia venezolana. Evidentemente cruza por un lugar que no es legal. Ahora, ¿cómo lo hace? La pregunta más importante, lo que denuncia esta organización que controla la frontera y vigila y lleva a cabo trabajos relacionados con los derechos humanos en esta frontera siempre tan caliente, bueno, Guaidó cruzó con la ayuda de grupos narcoparamilitares. Lo que está diciendo el gobierno de Guaidó, digamos, fueron dos hombres que le pidieron una foto y Guaidó se saca la foto con cualquiera, no pide antecedentes antes de sacarse una foto, pero la No polémica es, está claro. y evidentemente no es algo que le favorezca a Guaidó aparecer en este nuevo escándalo, luego de lo que fue un escándalo por corrupción, también relacionado con la frontera colombiana, en donde hasta el propio Luis Almagro salió a pedir explicaciones por parte de las fuerzas de Guaidó. Y además, en un momento donde Guaidó no tiene el poder que tenía antes, además. ¿Y Maduro hizo alguna declaración o alguien del gobierno, digamos, de Venezuela dijo algo sobre esto así más oficialmente? Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, denunció lo que eran las fotos de Guaidó. Hasta el momento, Nicolás Maduro no sacó ningún comunicado ni dijo nada públicamente. Seguramente lo haga en los próximos días o en los próximos momentos. Pero hasta ahora no hay nada oficial. Tampoco hay nada oficial del propio Guaidó. Ayer los medios de comunicación venezolanos y colombianos citaron algunas fuentes de su círculo más cercano, diciendo que si a Guaidó le preguntan por este conflicto, él responde sin problemas, que puede explicar la situación. Así que vamos a esperar al día de hoy para saber si evidentemente Guaidó responde a las preguntas que surgen de acuerdo a este nuevo escándalo y además para determinar si hay alguna novedad nueva que confirme cuál fue la relación entre estas personas el 22 de febrero pasado, teniendo en cuenta además que en las fotos donde se va Guaidó con estos dos hombres de narcoparamilitares, tiene la misma ropa que en el momento en que aparece en el Festival Venezuela Live. Por lo tanto, está confirmado que las fotos existieron por distintas fuentes. Ahora, lo que resta saber y lo que resta explicar es qué relación hay entre estas personas. Claro, no son inocentes estas fotos, no son en cualquier lugar, no son con cualquier persona. No sé qué herramientas va a tener Juan Guaidó para desmentir esta situación, ¿no? Sí, es lo que salió a decir su círculo, como decíamos, es, bueno, fue una foto casual, y además lo que dicen es Guaidó cruzó la frontera por un lugar muy peligroso, un camino muy peligroso, sin ayuda de estos grupos, con la ayuda, sí, de funcionarios colombianos, pero cruzó la frontera a través de la selva en caminos muy peligrosos. Recordemos, la frontera entre Colombia y Venezuela tiene más de 2.000 kilómetros de largo y es una frontera muy, muy porosa donde hay actividades ilegales de cualquier tipo. Qué lástima, cómo resiste Juan Guaidó, ¿no? Pasa por todos lados y sigue. Por otra parte, hay otras noticias que tienen que ver con el gobierno de Trump y con el despido del asesor de seguridad nacional. Así es, porque Donald Trump de forma imprevista esta semana anunció que despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, un hombre que había liderado en el último tiempo la ofensiva contra el gobierno de Venezuela. Es más, había llegado a decir que Nicolás Maduro iba a terminar en Guantánamo. Y fue un hombre que estuvo muy presente en lo que fue el levantamiento militar de Juan Guaidó junto a Leopoldo López hace unos meses, diciendo John Bolton, bueno, diciendo justamente desde los Estados Unidos que habían existido negociaciones con el gobierno, con representantes del gobierno chavista para traicionar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder. Evidentemente eso no pasó. John Bolton fracasó en su plan para sacar a Nicolás Maduro del poder, sacarlo de Caracas. Fue una de las diferencias que existieron entre John Bolton y Donald Trump que provocaron su expulsión del gabinete. El tercer asesor de seguridad nacional que deja su puesto en lo que es la administración de Donald Trump, es un número muy alto, pero existieron muchas diferencias entre estos dos personajes de cara a los problemas internacionales que tienen los Estados Unidos. Uno de ellos fue Venezuela y el no haber podido lograr la salida del chavismo del poder, y lo que se esperaba, o lo que se espera por lo menos hasta ahora, que es hasta que se vuelva a nominar a un asesor de seguridad nacional, es que iba a cambiar un poco la retórica de Donald Trump hacia Venezuela, porque teniendo en cuenta que desde que echó a John Bolton, el gobierno de Donald Trump empezó a establecer contactos con conflictos que mantiene de una forma más diplomática y menos violenta. Lo hizo con Irán, lo hizo con Corea del Norte, se esperaba o se espera algo similar con Venezuela, pero lo cierto es que ayer salió Donald Trump a hablar y dijo que, en definitiva, John Bolton y él tenían muchas diferencias, pero que John Bolton era mucho más, era más débil con Venezuela de lo que era el propio Trump, y que Trump se veía limitado por la política de John Bolton. Por lo tanto, una declaración que no parece anticipar nada bueno, sino todavía más la profundización del conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos a través de mecanismos no dialogicistas, digamos. Lucio, ¿se venía a venir este renuncia, este despido, digamos, de John Bolton? No, la verdad que no. Por lo menos para mí no. Los medios de comunicación en Estados Unidos, el propio New York Times y The Washington Post, publicaron que ni siquiera John Bolton se lo veía venir. Es más, el mismo día que Trump anuncia su expulsión del gabinete, había pactada una conferencia de prensa de John Bolton en la Casa Blanca, junto al canciller, junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Iban a dar una conferencia de prensa juntos a la mañana, y 2 horas antes Trump anunció su expulsión. Por lo tanto, es algo que sorprendió a muchos, y sin dudas, John Bolton, un hombre conocido en el gabinete de Donald Trump por ser un hombre muy cercano a la guerra, a la solución belicista de los problemas, un hombre que ha propuesto bombardear Irán, bombardear Corea del Norte, y de otras iniciativas militares para resolver los conflictos de Estados Unidos. ¿Y se manejan ya algún otro nombre, algunos otros nombres para este cargo? Por ahora asumió el que era el número 2 de John Bolton, estamos hablando del general McMaster, pero por ahora no se sabe si va a ser confirmado en su puesto o si Donald Trump va a nombrar a alguien nuevo. Lo que sí dijo Trump es que la semana que viene iba a decidir quién es el suplente de John Bolton, así que tendremos que esperar un poco más. Así es, esperaremos entonces a la semana que viene a ver quién ocupa este puesto de asesor de seguridad nacional en Estados Unidos. Así que, Lucio, bueno, te agradecemos mucho, como siempre, la información completísima y el panorama internacional que siempre nos ofreces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una última cosita para cerrar muy rápido. Se cumplieron años el miércoles del golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende de Augusto Pinochet y generó mucha polémica el gobierno de Sebastián Piñera porque no hizo ningún acto oficial para conmemorar esta fecha tan trágica para Chile y para América del Sur, sino que dio un discurso muy breve donde dijo que el 11 de septiembre del 1973 la democracia se quebró y en ningún momento mencionó la palabra dictadura. Por lo tanto, la familia de Allende y distintos organismos y movimientos de Chile denunciaron el negacionismo del gobierno de Piñera, que se vio además agravado por una solicitud que apareció en el diario El Mercurio, firmada por distintas personalidades, donde dicen que el 11 de septiembre del 73 Chile se salvó de ser como hoy es Venezuela. Por lo tanto, un conflicto en Chile en relación a la conmemoración de los 46 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que inauguró, podemos decir, o fue uno de los primeros y uno de los que más consecuencias trajo para el país, como fue el golpe de Estado de Pinochet, que provocó nada más y nada menos, ¿no?, la muerte de Salvador Allende en esa jornada tan recordada en la Casa de la Moneda.